noches, bienvenido, bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenidito, bienvenidazo, bienvenido a todo el mundo. Arrancamos así con nuestro capítulo número 184. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, el programa. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en lo que es la conducción una vez más en nuestro programete. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Las teclas no porque esté tocando el teclado, sino porque está, no el teclado musical, por ejemplo, sí el teclado computadorístico, digamos, de alguna manera. Bienvenido. Muy, pero muy buenas noches a todos los que están de otro lado del teclado. Están, claro, sí, del otro lado del teclado. Por ahí tienen un teclado enfrente, es muy probable también. Depende cómo lo mires, estás de otro lado. Bueno, sí, definitivamente es como, estás del otro lado, ¿no? Es como del otro lado del mostrador, ¿viste? Y siempre estás del otro lado del mostrador, depende de donde lo mires. Depende de donde lo mires, siempre claro. Estás del otro lado del mostrador. Tiene toda la razón, Nachito. Tiene esa particularidad, Nacho, de enroscar las conversaciones, pero en algún punto siempre encuentra algún otro punto en el cual tiene razón. Sí. Ahora te compliqué yo. Sí. Bueno, gente, tenemos un programa cargado, como siempre, para hoy. Hoy es Coberturas Night, le puse así en lo que es el Twitter, que les comento, dicho sea de paso, que es @ pasa la onda. Allí nos pueden encontrar. Perdimos un seguidor, negro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Perdimos un seguidor. Se escapó de la fila de los patitos. Se imagina con los seguidores. Así, la fila de los pajaritos, en realidad. Los pajaritos azules, en realidad. Claro. Como la onda de los patitos. Claro, una cosa así sería. Bueno, eso, el Twitter, siempre hemos hablado más de una vez, ¿no? En el Twitter, como que todavía no encontramos la vuelta. Yo, particularmente, así se dice, es como que, bueno, sí, me copo, viste, un poquito ahí a publicar, pero no me pongo mucho a leer. Es como que ahora lo están haciendo como más interactivo, viste, hay más, cada vez más fotos, más cosas en Twitter. Es como que se está pareciendo cada vez más al Facebook. Entonces uno piensa, ¿por qué mierda está, no? Pero bueno. ¿Quieren hacer como para que puedas seguir a alguien también, así, como que tengas tus favoritos? Ajá. Lo mismo, digamos, que Facebook. Sí, yo particularmente en lo que es en el Twitter voy agregando gente a medida que van siguiendo. O sea, siempre mantengo la misma cantidad. Por eso es que me doy cuenta si tenemos un seguidor menos o uno más, en realidad. Pero no es algo importante, básicamente. Bueno, contá ahora quién borraste, entonces. No, se borró solo. En el Twitter lo que tiene es que se van cayendo solos los seguidores o se van sumando, ¿no? Bueno, además de lo que es el Twitter, también tenemos lo que es el Facebook, que es nuestra principal vía de comunicación. Es www.facebook.com/pasalaonda. Hoy vamos a estar tirándoles un par de cositas, como hicimos también la semana pasada. Hoy vamos a estar haciendo la cobertura en vivo. Nos va a estar visitando Natalia Palau para contarnos lo que fue el jueves pasado, el tributo a Papo. Así que vamos a estar subiendo fotiños ahí a lo que es nuestro Facebook. Además de eso, también me hice la escapada finalmente a ver a Científico del Palo. Le vamos a estar contando lo que pasó allí en Santana. Tenemos una invitada para nuestro programa, nos va a estar trayendo digamos, nos va a estar trayendo por internet la cobertura de lo que fue Nahual, Jesse Ferry, así que se las voy a estar leyendo también más tarde. Tenemos la agenda, tenemos Esta Onda No La Tenías, tenemos las noticias y también hay una cobertura de lo que fue la presentación de Los Monos, de que se curta en el Antro Mágico. Así que, gente, bienvenidos. Se viene un programa súper, súper cargado, así que atenti a pasar la onda junto con nosotros. Todos los que se quieran comunicar son más que bienvenidos. Vamos a arrancar, obviamente, como no puede ser de otra manera, con música. Estamos escuchando por debajo a Caramelo Santo haciendo Negro y ahora vamos a arrancar nuestro capítulo 184 con Alien and the Farm haciendo Smooth Criminal. Bienvenidos, buenas noches. You okay? You okay? You okay, Daddy? A mi vida y a mi roots and culture, never listen, never show para lo que tú me propongas, mi gala y sé yo. Así como que te va llevando. Me gusta una banda que yo particularmente no he visto hasta el momento, pero realmente tengo muchas ganas de hace rato de verlo. Estamos escuchando a Cameleva haciendo Todo lo que tú quieras, y los estamos escuchando porque arrancamos con la agenda. Se nos viene un fin de semana largo. Qué lindo, lindo, lindo, ¿no? Fin de semana largo, movidito, para que puedas salir, disfrutar los últimos calorcitos. Se puede decir lo último del verano. Lo último, literal, del verano. Porque ya el sábado, no, en realidad ya termina mañana el verano. Exactamente, por eso te digo, ya lo último, nah, sabio. Ya está, es empezar a disfrutar el otoño. El bonus track del verano. Va a estar medio fresco el bonus track del verano, por lo que dicen. Habla de algo de 9 grados, pero bueno. Bueno, un poquito nos vamos acostumbrando de nuevo al frío, pero bueno, ya sabes, en los lugares donde vas a ver bandas, frío no suele hacer. Y a menos que te quedes así quietito, quietito, así al lado de la puerta, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Y hasta ahí te digo, porque te abren la puerta cada rato, todos quieren pasar, ¿viste? Ya te rompes las bolas, entras a levantar temperatura también. Te empezás a calentar, pero de otra manera, ¿no? Digamos. Te inerva la sangre, digamos. Claro, pero no porque tengas más calor. La cuestión es que Cameleva se va a estar presentando en el Auditorio Sur. Esto queda en Avenida Mix 1080, en lo que es Temperley. Así que arrancamos nuestra agenda de viernes. Mañana va a estar allí tocando la gente de Cameleva a partir de las 20 horas. Un detalle que no me gustó mucho de esta fecha es que, y me está pasando bastante seguido, ¿no? Es que cuando encuentro el evento, no encuentro a las bandas que van a tocar antes. Hay casos en las que están, ¿sí? Pero hay muchos que están dejando de anotarlas. Y se está perdiendo, decís vos, ese... ¿Se está perdiendo por el hecho de que no se las nombran? ¿O que no se las promocionan? ¿O como que no están? No. Yo creo que están. Alguna que otra banda va a tocar antes. Eso no me quedan dudas. O sea, no va a tocar directamente Cameleva. Es muy raro que toque solamente una banda. Pero me parece que estaría bueno que se vuelvan a nombrar. Y sobre todo para tener un centro desde las bandas grandes por ahí hacia las más chicas. Suena Cameleva en la primera de la agenda. Todo lo que tú quieras. Thank you. da forma a mi canción, porque no he conocido mujeres como vos, que con ramo de flores conquiste mi corazón. Sí, señor. Conquiste mi corazón. Nos vimos en la escuela, primer amor. Jugamos la escondida, sentado en un portón. Y solo en un suspiro de un sol, volamos a las nubes, le vi la cara a Dios. Sí, señor. Sí, es muy payasesco esto, ¿no? Es muy circense. Sientas feliz, le voy a cara a Dios, ¿qué más, qué problema tiene? No sé. No, pero yo me refería más que nada al sonido. No, problemas en ese sentido creo que ninguno debe tener el muchacho al contar esta historia. Pero me refiero a que el sonido en sí es como muy circense, ¿no? Es el sonido, no sé, a mí me hace acordar, creo que el único circo que veo muy seguido es el de la fiesta clandestina. A mí por las voces, por el tono de las voces, como cantan, me hace acordar. Claro, tiene un poco esa onda. Bueno, estamos escuchando a Que Vengan los Payasos. Se llama esta banda y están haciendo en este caso el tema que se llama María. Banda que hemos transmitido parte en vivo, si no mal no recuerdo, no mucho tiempo. Hemos transmitido, por ejemplo, media horita, pongámosle, el show de los chicos de Que Se Vengan los Payasos en una noche que, si no me equivoco, también tocaron con la gente de Escalando Peldaños en la Fiesta de la Flor, a quienes le mandamos un gran, gran saludo porque siempre tienen la mejor con nosotros. Va a estar Dalma Maradona este sábado, viernes o sábado, en la Fiesta de la Flor. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero me acordé. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la Fiesta de la Flor? Bueno, no sabemos, por ahí. No importa, pero va, todo suma, ¿no? Hasta pues, que estuviera el padre lo dudaría, ¿viste? Me parecería raro, ¿por qué? Y pero un par de flores se había fumado, digo, claramente. Pero mínimo, eso es como... Sí, medio raro. La cuestión es que se vengan los payasos, que vengan los payasos, perdón. Se va a estar presentando mañana en Sherlock. Esto queda en Bar en Sherlock Bar, en Arduino 298, en Ramos Mejía, haciendo la previa para la mixtura, que no sé si es una fiesta el nombre de la fiesta o es sí. Una banda. No, es una... Es el fiesta. Nombre de una fiesta, sí. Me parecía. Así que pinta fiesta allí en Ramos desde las 23. Que vengan los payasos y probablemente vengan con María. Ay, María, María, María, María, la del barrio, poderoso canario, cambia los escenarios de gente con salarios, sin mundo, sin razón. Ay, María, María, María, María, la del barrio, le saca la careta a los pibes de mi barrio. Y a los pibes del rincón, sí, señor. Y a los guachos del murgón, sí, señor. Y a mi loco corazón. Del corazón canta Leo de India Raíces, que es la banda que estamos escuchando, porque estamos en la agenda. Estoy como muy, muy formal hoy, me parece, ¿eh? Sí, la verdad, te falta putear un poco. Sí, estoy muy, muy rescatado. Escupí en vivo, vomitá en vivo, cosa que en radio no pasa muy seguido. Vomitá en... Voy a secarle el micrófono. Perdón, gente. Una reprimicia, boludo. Imagínate a Pergolini haciendo eso. Sí, y aparte escucharlo. Entonces creo que ni siquiera se rescataría del micrófono. Yo creo que uno cuando por ahí va a lanzar es como que lo tirás para el costado, lo primero que te sale, ¿no? Evitás lo primero que tenés adelante, que en el caso del que hace radio es el micrófono. En el caso de que pase el programa del después, es lo único que pienso. Tiralo, correlo. Por favor, lo mire. Bueno, ya saben, gente, hola. Cristian de acá, Nacho del otro lado, nos vamos al carajo siempre, sí. Bueno, llevamos 4 años haciéndolo, hasta ahora no viene tan mal. Hace 4 años haciéndolo público, por lo menos. Bueno, por ahora no nos han apedreado, han intentado. No, mentira. No, pero hasta ahora podemos seguir al aire. Hay algún que otro loco, no sé. Muchas gracias por estar del otro lado, ¿eh? Gracias a vos que estás escuchándolo. Ahora que lo escuchás, después cuando lo subimos en nuestro Facebook. La verdad que gracias. O nuestra página, ¿no? Que es www.pasaronda.com.ar, que es el lugar donde ingresaste. Es lo más probable. Bueno, gente, volvemos a la agenda. Estamos escuchando a Indias Raíces, banda amiga. Mandamos un gran saludo a toda la gente de Indias y amigos, ¿no? Obviamente, y familia también, obviamente. Que va a estar tocando junto con La Quebrada Rock. Y van a estar haciéndolo en Bar Íntimo. Este es un lugar donde yo caí hace un tiempito, yendo a ver a Indias Raíces justamente, pero no tocaban a Indias Raíces. ¿Qué estaban haciendo ahí? No, en realidad estaba buscando el lugar donde tocaban Indias Raíces. Esto está justamente en Cabildo y Olazábal, en el barrio de Belgrano, para ser más exactos, en Olazábal 2367. Pero la cuestión es que esta vuelta tocaban a media cuadra, del otro lado de Cabildo. Yo llegué al lugar, no sabía dónde era el lugar. Creo que ni siquiera tenía la dirección. Y escuché bandas tocando y subí. Cuando subí dije, oh, esto no es Indias. Estos pibes no arrancan más, ¿no? Me parece que me voy a quedar acá anclado. Así que bueno, ahora finalmente van a tocar en ese lugar los chicos de Indias Raíces. Y los escuchamos haciendo Canje, mis lágrimas. Seguimos en agenda. Estamos en el capítulo 184 de Pasar Ahora. Pérez García haciendo Fakir, y en esta fecha quise hacer una especie de mea culpa, podemos decir de alguna manera, porque... ¿Te measte todo? No, por suerte ya eso no me pasa, desde que era chiquito, pero si pasara de última, ¿qué le vas a hacer, no? Ya pasó, ¿no? De hecho, ya está. Ningún perro se arrepiente. No, así adultos, es, viejos, o sea, yo me considero un ser humano, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Al perro, un poquito, le saco un poco de ventaja por ahí, en civilización, por ahí, un poquito. La cuestión es que esta fecha como decía recién, hace como mea culpa, porque no pasamos nunca los Pérez García. Y la verdad tengo que reconocer que cuando quise algún momento hacer una nota con los Pérez García, me encontré con muy mala onda del otro lado, pero no por ellos, ¿no? Obviamente por la gente que por ahí que los maneja, o por ahí yo los agarré justo en un, mal día, y es como que de ahí, inconscientemente, me quedé el hecho de no pasar a los Pérez García. Pero una boludez enorme, ¿no? La que estoy diciendo. Entonces, cuando vi la fecha, dije, tienen que estar. La verdad que sí. Los pasamos mucho en su momento, me acuerdo. Me acuerdo justamente por este tema, Fakir. Este tema lo hemos pasado bastante, ¿sí? No significa que no hayamos pasado nunca a los Pérez García, ¿no? No, pero... que me haya quedado enojado, así, ah, los Pérez García. No, pero viste esas cosas que te pasan en el subconsciente, que recibiste es una mala onda y decís, bueno, ok, listo. Y cuando ves algo relacionado con eso, como que te genera esa... Te queda resistencia natural. Claro, claro, sí, una boludez. O sea, algo que no me hicieron nada, ni mucho menos, ¿no? La cuestión es que van a estar tocando en el auditorio este lugar lindo, si lo hay para ver bandas. Esto queda en Avenida Rivadavia 17.320 en Aedo, desde las 8 de la noche. Y en este caso sí tenemos nombradas a las bandas teloneras, que son Perros y Evanderson. Justamente hablando de Perros, qué nombre pajero el de Evanderson, igual te digo. Me quedé con esa, para. ¿Por qué? Y Evangeline Anderson me quedé yo. Ah, pues me parece que te quedaste vos. Yo no la agarré nunca por Evangeline Anderson. Yo me quedé con eso. Y bueno, es así, gente. Uno se queda con una cosa, otro se queda con otra. Mientras tanto suenan los Pérez García. Y el viernes, o sea, mañana, van a estar en el auditorio. No me dejé encontrar. Programete, es la última que le vamos a contar de agenda de viernes. Queda el viernes, queda el sábado, queda el domingo, quedan las coberturas para hoy, así que recién arrancamos, así que prendete a pasar la onda junto con nosotros si te ganas. Obviamente, si no, no te vamos a estar tocando la puerta ni golpeándote con un machete cual policía. No es la idea. La cuestión es que está sonando Pez, una banda que a mí particularmente me resulta extraña, ¿no? Es una combinación de sonido Pez. ¿Viste? Son ese tipo de bandas que te gusta o no te gusta directamente. O sea, que no tenés un punto medio. Que te van a ir, te afectan directamente de la psicodelia. O te gustó o no. Es como que. Es una banda que lleva muchos años girando y que ha ganado un respeto de muchísima gente, las cuales me incluyo, ¿no? Y dije, bueno, otra banda que no pasamos muy seguido, así que este es el momento de Pez, por lo menos en el capítulo 184. Están haciendo La Bestia Dormida y van a estar tocando mañana, como para cerrar nuestra agenda de viernes, en el Club Tucumán, Andrés Baranda 941. Arrancamos por Zona Sur, terminamos el viernes también por Zona Sur. Esto es en Quilmes, Andrés Baranda 941, como les decía recién, desde las 21 horas, y va a estar tocando junto con ellos Acorazado Potemkin, otra banda que también ha sabido sonar en la agenda. Ha sabido, la nombraron bastante, pero que no nos pasamos muy seguido y nunca la tuvimos. No, es una de esas bandas que tendríamos que ir a buscar en algún momento. Para hoy no tenemos visita, algo raro para un segundo programa del año, ¿no? Vamos a tener la... Bueno, visita, tenemos la visita musical, digamos. Música, claro, ¿no? Tenemos la visita de Natalia en un ratito, pero para la próxima, para el jueves, nos va a estar visitando muy probablemente la gente de A las 10 y también la gente, se me está escapando, de Viejos Indios, gente. Así que hoy es música, aprovechenla, suena Pez. está bueno. Lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. En nuestra agenda pasó lo que es el viernes. Ahora vamos por por el sábado. Quiero mandar un feliz cumpleaños a Cebolla, un gran amigo de la secundaria, Matías Sánchez, otro, un gran amigo de la vida. También a Seba Quintanilla, batero y científico del Pablo, cumplido esta semana también. Le mandamos un gran saludo a él. ¿Hacemos una sección cumpleaños? Así re banana. No cumpla. No, es muy banana. Es demasiado banana. ¿Verdad? Demasiado. Demasiado banana. Es como para mecharlo ahí. El saludito tenés que mecharlo, digamos. Pero no puedes hacer como una sección de saludos. Va, me parece que medio choto. Es como que... pero buscarle la vuelta medio bizarra. Podríamos buscarle la música. Bueno, ahí está. Tarea para la semana, Nachito. Ojo, Ahí está, Nachito, para la semana que viene nos va a estar trayendo diferentes cumpleaños y con música. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, ni idea. Bueno, digo así, al aire. Tira una idea, Nacho. Te propongo para este sábado a Juana la Loca. Es lo que estamos escuchando, banda que en los 90, podemos decir, fines de los 90, principios de los 2000, tuvo su momento así muy, muy, digamos, mediático de alguna manera. Y ahora volvieron al ruedo, pero por una forma más under. Van a estar presentando este disco que es lo que estamos escuchando, Pastillas para el Dolor es el nombre. Va a estar también sonando la gente de Carrusel y esto va a tener lugar en Coffee Music. Esto queda en Sarmiento 519 en San Vicente. Le damos la bienvenida a un nuevo lugar a nuestra agenda desde las 23 horas. Juana la Loca, que en este caso está haciendo el tema homónimo del disco, Pastillas para el Dolor. We'll be right back. un estreno, nuestra agenda, lo que está sonando es Aura. Para mí era un estreno en un principio. La canción se llama Libertad Animal. Para mí era un estreno porque la verdad que no recordaba haberlo escuchado. Aura, banda, digamos que vos has cubierto, de hecho. Exactamente, allá por fines del 2012, aprox. Pero tanto te acordás muy bien. Me acuerdo que fue un día que salí a andar en bicicleta, que terminé muerto todo el día y después de verlo y estaba, no podía estar parado. Qué dolor. Lo sufrí. Bueno, me pasó con el... Yo, bueno, después le voy a estar contando, ¿no? Pero me pasó un poco el sábado. El sábado me pasó eso cuando yo estaba dando vueltas todo el día y terminé el día, arranqué, salté. Voy a dejarlo bien en claro porque había hecho promesa de salto, pero en un momento hice... Y me quedé así quieto. No podía saltar más. No podía mover ya. Que sentís que no tenés pasta. Piernas. Estás directamente apoyado de la cadera del piso. Claro, no sabes cómo estás parado, pero estás. Bueno, el rock también es así, ¿no? Uno es un ser humano y a veces se cansa, a veces. Pero si no te cansás, podés ir este sábado a ver a los muchachos de Aura, que van a estar compartiendo la escena de Circus, nada más ni nada menos que allí en Avenida Florencio Varela 1998, justo enfrente de la Facultad de La Matanza. Van a estar allí sonando como para cerrar la noche los Con Orquesta, una muy buena banda que suena de la hostia realmente. Bueno, todos conocemos a los Connor, o la mayoría conocemos a los Con Orquesta, y el que no lo conoce también, yo desde aquí se lo recomiendo. También les recomiendo que conozcan a esta banda, que es Aura. Toca desde las 22 en Circus. Ya hemos planteado en el programa de hoy, Noche de Perros es lo que estamos escuchando. Bodegas Blues es la banda y estamos en la agenda de sábado. Bodegas Blues, banda obviamente de blues, ya con el nombre te lo está diciendo. Estoy redundando en una estupidez, me tengo que callar. Sí, yo me imagino que también es muy redundante, pero van a llamar Bodegas Blues, pero es para verla sentada en una mesa tomando un vino. Totalmente, me hice la misma imagen mental, te soy sincero. Sí, estar tranquilo, así tomando un vinito en un lugar. Bien, bueno, en este caso puede ser en Banfield. Vamos para la zona sur. Galpón de Banfield. El galpón de Banfield. Es como que va sin sus sucursales el galpón de Burlingame, ¿será? No creo que tenga algo que ver, sí. Mira que tiene lugar para robar, igual te digo. Y yo, galpón. Bueno, está lo de la farola. La farola de pa, 2.000 millones de farolas. ¿Por qué no el galpón de y que toquen bandas? Ojo, dueño del balcón, si sí vas a chorear con esta idea que te acabamos de mandar, no sé, tira un centro por lo menos. Hacemos el galpón de Capital Federal. Ahí está, y lo manejamos nosotros. Hacemos la radio hoy. Obvio, ya está. Hicimos negocio, vamos para adelante. Entonces, estamos en nuestra agenda. Suena Bodegas Blues, como les decía, hace una noche de perro va a estar en el galpón de Banfield, Vergara 1375. A partir de las 22 horas, hasta el este tiré así como locutor. Güey, ¿por qué no? ¿Viste? Cuando la gente a veces locuta, hace, ¿viste? Como que estira la palabra. ¿Qué te puedo decir? La gente a veces cuando locuta, no locuta muy seguido, pero como una no. Pero hay momentos en que te haces el locutor. ¿A quién no le ha pasado? ¿A vos te pasó? Sí. Bueno, comentámelo en Facebook. Dale, www.facebook.com/pasaronda. Ahí te comunicás y tirás un centro de este lado. O si no, seguimos con esta noche de perros. El vaso de whisky recorre. ayudar a olvidarla. Como para salir a hablar. Sí. Estamos escuchando Eufónicos. Yo me acuerdo de haber cruzado a uno de los integrantes de Eufónicos en un locutorio. Te hablo de Aedo. Y hace como unos 3 años recién arrancábamos con esto. Y bueno, así me llegó a mí Eufónicos. Es de alguna manera como también te llegan algunas bandas, ¿no? Por casualidad a veces también, ¿no? De boca en boca cuando sale el material un poco más autóctono, por decir, ¿no? Más puro el material. Porque después no es tanto lo que ya llega, ya viene. Entra, digamos, por los medios, que ya escuchas en las radios, es como ya más masivo. Eso ya está demasiado armado desde antes. O sea, para que te llegue a los medios masivos, una banda tiene que ya tener un tiempo o muchos contactos. Que son otras cosas que pueden llegar a pasar. A mí me llegó esta banda en su momento por charlar, básicamente, ¿no? Porque estaba escuchando música, loco, me acuerdo, y le dije, che, pero ¿qué onda es esto? Ah, mi banda, me dice el pibe, charlando. Si estaba en un locutorio, tenía una banda con mucha buena comunicación, ¿no? Claro, y bueno. Bueno, gente, estamos escuchando Eufónicos. Como les decía, basta de cháchara. Van a estar tocando en lo que es Chill Out Colectora, acceso este 7565. También va a estar sonando la gente de Uncolor y Vanadio desde las 21 horas, fecha de sábado. La verdad, linda banda, suena en piola y es un muy buen lugar como para visitar, chicos. Escuchalos. va a estar tocando en un lugar que es particular por alguna que otra razón. Primero que nada, el lugar se llama Águila Marquí, lo cual te trae directamente a colación al Marquí que está en Escalabrini Ortiz, legendario, el lugar donde han tocado bandas como Los Redondos, han tocado todos y absolutamente todos, La Renga mismo también, y mucha otra gente más. Pero también tiene la particularidad este lugar donde van a estar tocando los muchachos de Belo Lugosi, que es la banda que estamos escuchando haciendo Sentimiento Loco, de que está decorado el lugar, por lo menos la fachada del lugar, con dos murales gigantes de Papo hechos por Alejandro Amaro, un artista plástico argentino que es muy reconocido mundialmente, o por lo menos en lo que es Sudamérica tiene una reputación muy fundada, y la verdad que yo hasta ahora lo he visto solamente por fotos todo esto. Pero tengo unas ganas de ir al lugar. Yo fui hace un tiempo, pero todavía no estaba todavía hecho este mural. Es como que lo abrieron a mediados del año pasado y como que de a poquito lo van poniendo como una nueva movida al rock. Pero en este caso en Palermo, más en un Palermo central como es en Gorriti 5308. Creo que te voy a cagar la vida, ¿no? Pero Amaro es el mismo que hizo el mural que fue acá en Artigas, ¿no? No me cagaste la vida. De hecho, es cierto, es la misma persona que hizo el mural donde después lo pintaron los chinos. Exactamente. Malditos chinos. Bueno, cuestión. Un hermoso azul le pusieron. ¿Cómo? Un hermoso azul. Un hermoso azul así, derecho, sin cero arte, ¿no? Rústico y se notan las pinceladas. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, son cosas que pasan, la gente tiene que trabajar, lo cual está bien, pero bueno, el arte, por favor, mantengámoslo dentro de lo posible. Belo Lugosi va a estar tocando allí, en este interesante lugar como para conocer, que suena muy bien. Pequeñito lugar, pero muy acogedor, como podemos decirle, así como para que quede lindo. Los va a estar acompañando la gente de las trompas de Falopio, mientras Nacho me mira como diciendo, queda lindo eso. Y viene acogedor, no sé. Las trompas de Falopio. Y viene por ese lado, ¿no? Bueno, de las 11 de la noche va a estar sonando esta banda, a ver el voz. Ese programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. Para que los sueños más adelante, que vamos a llegar en lo que es la agenda, que es el domingo. Estamos escuchando a las chicas de Hijas de Zion haciendo Atrás, un cover de El Rocky. Creo que por eso lo elegiste también, ¿no, Negrito? Porque nunca lo puse, dije, ¿así? Vamos a poner este tema, porque siempre lo hablamos varias veces y nunca lo poní, entonces lo poní ahora. Bien, bien, bien, sobre todo la gramática. Perfecto. Excelente. Perfecto. Perfecto, qué linda, qué buena película, me hiciste acordar de una película. El crimen perfecto de Alex de Iglesia. Que me enteré que está haciendo una película nueva ahora también, pero bueno, no importa. Nos vamos de tema, volvemos al tema que estamos hablando, que es la agenda. hijas de Zion va a estar presentándose en Monte de León. Esto queda en Patagones 961 este domingo a partir de las 13 horas. Y por lo que puede estar viendo de este lugar, es una quinta. ¿Una quinta? Sí, es una especie de quinta allí en lo que es Florencio Varela. Y es un festival de reggae, es un festival así con haber de DJ, digamos, muchos soundsystem, mucha rata, y la rata, la gente compartiendo buena energía, positive vibration. Y Nacho me mira. Linda movida, igual te digo. Sí, interesante. Interesante para un domingo, ¿no? Bueno, por eso esta fue la idea para lo que es la agenda de domingo. Porque la semana pasada me di cuenta que no pasamos tanto reggae music, así que vamos a recomponer un poco la situación. Porque siempre nuestra idea es ir mechando todos los estilos que se pueden encontrar dentro del amplio espectro musical que es el underground. Y el reggae para dar mechas va, decís vos. Me pareció que era ese el momento. Estamos escuchando a Dread Maray haciendo inspiración, porque creo que este tema realmente es lo que era Dread Maray. Hoy por hoy ya, te soy sincero, estábamos recién chequeando la lista del último disco de Dread Maray y la verdad que dije, no, vamos a poner algo viejo, por favor. Algo viejo y no por el lado de lo conocido, no, sino por el lado de cuando era otro estilo, otra cosa que quería llegar, otro, no sé, otro mensaje, pero... Ahí estaba más claro, estaba más menos contaminado por ahí. Me iba a buscar a la vuelta como para que lindo de todo ese amor, cuando está cantando supuestamente como el dios, que no piensa la gente como le canta a una mujer, sin esa vueltita que puede ser venderte más discos. Claro, sí, ¿no? El famoso efecto Menita. Claro, Meneta. Meneta, sería un personaje súper conocido en nuestro país. No, puso todo, básicamente, ¿no? Tampoco le vamos a dar tanta vuelta. Hay que darle el mérito que merece, ¿no? Bueno, cuestión que estamos escuchando a Dread Maray porque van a ser los protagonistas de la fiesta clandestina de este domingo. Domingo, la verdad que si viene fin de semana largo, es como que venimos medio ya acostumbrados a este ritmo de fin de semana largo, y el domingo da y mucho, creo, para el reggae music, ¿no? Tranquilo, te tomas el viernes heavy, sábado heavy, domingo reggae. Y el sábado asado. Tenés claro, asado, tranquilo, el mediodía y todo el día así panza arriba, mirando el cielo. Me parece sumamente interesante la propuesta que está diciendo Nacho. Bueno, si querés reventar también el domingo a puro reventar de la manera, digamos, pacífica, ¿no? De divertirse,

Llegamos acá a nuestro capítulo 184 de Pasar a Onda. Acaba de sonar Angra haciendo... Si leo eso, soy un genio. Carry On. Ahí está, gracias, negro. Porque la verdad que estaba ahí tratando de decir si era Cry On o qué. Estaba como muy lejos. Un tema que me quedó en mi juventud, cuando era pequeño, que escuchaba más heavy metal, que me, lo vi y dije, qué lindo se funciona este tema ahora. Que cuando, de tu juventud, cuando eras muy pequeño, ¿verdad? Vos de chico escuchabas mucho metal. Sí, a los 13, 14. Claro, estamos hablando de chico, ¿no? Porque uno piensa de chico, decís, no, 7, 8 años, no. Chico, ya estamos más grandes, ¿no? O sea, el chico ya es 14, 12 años, ya sos chico. Yo a los 7, 8 años escuchaba más Ataque 77, así era el momento de... Y era el momento más rutilante, por lo menos en lo que era la escena, digamos, de la juventud. Era su momento, digamos. Claro. Apogeo. Bueno, gente, estamos acá, ya llegó Nati. En un ratito vamos a estar charlando de lo que fue el tributo a Papo. Nos estaba contando un poquitito, me estaba informando un poquitito de lo que es fotografía. Ella es fotógrafa, así que vamos a estar charlando más adelante con ella. Vamos a estar indagando, a mí me encanta, ya saben que esto me gusta preguntar. Pero ahora es el momento de las noticias. Estamos escuchando por debajo a Neil Young, gente. La semana pasada estaba una noticia que vamos a contarles sobre la presentación de lo que fue Pono, que es el nuevo proyecto de formato de audio que está presentando justamente Neil Young. Y esto trata de un servicio de descarga digital y un reproductor musical, a lo cual la idea de todo este reproductor es recuperar un poquitito lo que es la calidad del sonido. Todos sabemos que el MP3 en cuanto a lo que es sonido musical es bajísimo. ¿Será como la salida así como para poder empezar a vender, no? Como un nuevo formato que directamente ya lo controlan y ahí te cobran, ¿no? Que no te lo dan a descarga libre como el MP3 o el formato que puedas así pasar tan fácil. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que vos decís del hecho de que hace ya un tiempo se vienen empezando a tratar de controlar, ¿no? Lo que es la descarga de material, de los derechos de autor. Bueno, hace un tiempito cayó el muchacho este de Mega con todo ese... con toda esa historieta de todas las descargas. Y creo que también tiene mucho que ver con lo que es el audio. Por lo menos en el caso de Neil Young, ¿no? Justamente el padre del folk, digamos, uno de los padres del folk estadounidense, que por lo que se cuenta es bastante, bastante, digamos, obsesivo con lo que es el sonido. Y justamente hablando de esto, ¿no? De la obsesión que él tenía del sonido, había una historia, una leyenda, un mito, podemos decir de alguna manera, que contaba que en 1978 el artista canadiense compró toda la tirada de un álbum llamado Comes a Time. Ahí está, sería. Todo de pero salió. Vamos, que lo peleamos. Vamos. Le metemos. Metí la rosca, dale. No lo voy a decir, no. Yo el álbum de mierda, que no vendió nada. Lo compró todo él. Bueno, el chabón compró 200.000 ejemplares de su propio disco por un fallo en el máster. Así que imagínense lo meticuloso que es este hombre con el sonido. Creo que viene un poco y un poco. Hay como la idea de querer mejorar el sonido, pero de alguna forma te debe buscarle el lado que ingrese efectivo, digamos. Lo cual no está mal, vamos a ser sinceros. ¿Cuánta gente hoy va a una disquería y se compra un disco? ¿Cuánta gente? Para el músico está perfecto, me parece eso. Claro, bueno, el tema es que ahí en el medio va a haber un... ¿Qué más son los que le chorean al músico, no? Claro. Bueno, este mito que les contaba antes es una realidad. Lo terminó confirmando en una entrevista que contó Neil Young, que efectivamente el tipo compró todas las copias que se habían hecho de este disco porque le parecía que era horrible cómo sonaba, y conservó una copia del máster original y agarró y lo publicó. Ya con el sonido como más o menos a él le gustaba. Cuando le preguntaron qué hizo con las 200.000 copias, él supuestamente contestó: hice el tejado de granero con ellos. Qué loco, como decía, a ver, pensalo, ¿no? Un tipo reciclaje, bien, de reciclaje hizo. Está bien. Ahora, de noche o de día, no te pongas ahí arriba porque te quemás. Vivo. Y te debe pegar el sol, ¿sabes qué? Ah, no, no, plástico quemado. Poco probable, pero bueno, hablando de mitos, Neil Young es uno de ellos, largos y tendidos. Pero ahora vamos a seguir escuchando un poquito más. Thank you. un amor, siempre hay un violento, siempre una ilusión, siempre un descontento, siempre hay una orgía y siempre hay un convento. Siempre hay una radio y una televisión, siempre hay una droga y siempre un corazón. Siempre hay un boludo, siempre hay un doctor, siempre hay un amargo y siempre hay un bombón. Mientras te amo, mientras te duermo, mientras te canto, mientras te pienso, mientras te viajo, mientras te intento, mientras te tiro también. Suerte un buen garzón, siempre hay una lucha, siempre hay un motor, siempre hay una sola y siempre somos dos, siempre hay un martini. Estamos escuchando lo nuevo de La Franela, se llama... nunca es tarde, no, siempre es el tema que estamos escuchando. Nada es tarde. Mezcolanza, ¿cómo es? Nada es tarde. Nada es tarde. No sabe. Es raro, es como que... Se maneja bastante mal con los tiempos, Piti Fernández. Hay un problemita ahí. Tiene un... choca ahí, ¿no? Llega un punto que choca el muchacho. Bueno, La Franela, gente. Pasaron 3 años ya de hacer Un Puente, que fue el último disco. Exitosísimo. Último disco de La Franela. Y ahora vuelve la banda de Piti Fernández con No Nada Es Tarde, como decía así, recién Nachito. Lo estuvieron grabando entre noviembre del año pasado y febrero de este mes, ya que es material fresquito, fresquito, y esto es lo que estás escuchando. Contó con la colaboración de Martín Tuca Bosa, el tecladista de la banda, en la producción y asesora. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Este tema lo escuché el fin de semana, ¿ves? Tiene que ver también justo con algo que les voy a contar más tarde, que tiene que ver con otra de las bandas que vamos a estar haciendo cobertura. Pero en este momento vamos a hablar de una noticia, de algo, de una moda que está volviendo a resurgir, ¿no? Es como que estamos en una época donde los 80s volvieron. En la ropa, en la música, en todo. Esperemos que vuelva el 86 este año, ¿no? Que tenemos el mundial. Por pero... favor, por favor, banco esa. Sí, sí, apuesto. Si me firmás, apuesto. Sí, obvio. También apuesto de cómo, ¿no? Es que si no es este, no es nunca, ¿no? ¿Qué crees? Bueno, no sé si nunca, pero por lo menos va a pasar un tiempito. Bueno, la cuestión tiene que ver con que se está volviendo a reeditar en vinilo. Ya no es nada del otro mundo encontrarte así una feria, por ejemplo, y encontrarte gente que está vendiendo vinilos viejos. Y ahora la gente de Sony planteó reformar, digamos, de alguna manera, ayudar a toda esta movida vintage de alguna manera y sacar nuevamente vinilos de lo que es rock nacional. Y por ejemplo, uno de los álbumes que se va a estar reeditando en este formato es Artaud, el famoso disco de Spinetta, el súper, súper, súper famoso, ¿no? Lo reeditarán con toda la forma original, toda la bola. En principio, por lo que dicen, sí, que lo van a hacer igual que como fue en su momento. Va a tener diferencia. Yo no creo que, como lo puedan hacer hoy un vinilo, no es nada que ver como lo hacía en su momento. Parece que hay mucha diferencia. Ahora, ¿cuánta guita te tienes que gastar para comprarte un Winco o algo así? Te rompen, te lo dejan, ¿no? Es mal. O sea, está bien, está bueno. Convengamos que la pureza del sonido y todo lo que ustedes quieran va bárbaro. Pero, bueno, es una de esas promociones para gente elitista, podemos decir de alguna manera. Para gente que se pueda dar el gusto de poder tener un Winco, hacer lo que funcione y que pueda comprarse discos como para poder hacer esto, ¿no? De comprar y juntar la colección, ¿no? Nuevamente. Sí, entre esos discos que podés sumar a tu colección va a estar, por ejemplo, también de Sumo, Divididos por la Felicidad, de 1985. Virus, haciendo Superficies de Placer, el álbum de 1987. Los trabajos de Charly García y Pedro Aznar, Tango y Tango 4. La verdad que también está agregado algunos vinilos de Cerati y Melero, como por ejemplo Colores Santos. Y también hay material de Soda Stereo y de los fabulosos Kylax. Sí. Todo reeditado, así en vinilo. Sí, yo quería decir eso, ¿no? Como por ejemplo lo de Cerati, Canción sí. Animal de Soda Stereo, sí. Que es del 90. Sí. No se usaba tanto yo de vinilo. Ya era cassette. Ya estamos currando, ¿no? Como vendré vinilo de la renga ahora. No lo están reeditando, me parece. Nah, sí, 90, sí, 90 todavía vinilo había. Uno que otro, ya estaba en desuso por ahí, venía el cassette, ya principio del CD, no había ya tanto. Lo dije, para mí dentro de muy poquito vamos a ver a todo el mundo con el pasacassette. De hecho, ya he escuchado gente que agarra el pasacassette, que agarra el Walkman, famoso Walkman, y se lo calza así con los auriculares grandes como se usa ahora, ¿no? También, la verdad que, a ver, ¿está mal? No, honestamente no, porque tenés que escuchar solo en el formato que dice la gente. Ahora, aprovechar de eso, bueno, son empresas, ¿no? ¿Qué les podemos pedir, ¿no? A la gente de Sony? Claro, tienen que vender. Hacer un mango más, toda la guita que vienen perdiendo últimamente. Tiene que vender y por algún lado te la van a poner igual. Perdiendo de ganar, dejémoslo claro, ¿no? Perder, no ganan tanto como en su momento. Ahí me gustó mucho más. Bueno, gente, uno de los álbumes que se va a reeditar, como dijimos antes, es Arto. Y lo escuchamos a... En este caso, a Pescado Rabioso, recordándolo un poquito al flaco Spinetta, lo cual siempre, siempre es importante tener un poquito de memoria, acordarse de la gente que hizo algo, por lo menos en cuanto a música, en este caso, algo lindo y algo diferente. Suena baja, temazo. ¿Qué suena? Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Vos sos el sol, despacio. Sería volver a darnos en vivo en nuestro país, no sé, sí. Volver a estar, ¿no? Ahí, yo estuve ahí. Es el famoso, yo estuve ahí. Sí. Yo no estuve ahí, pero te entiendo, comparto. Pero es que todavía no pude ver recitar ese show. ¿En serio? ¿No viste el DVD? Claro, no. Ya lo viví. ¿Para qué lo vas a volver a ver? Ya pero está. Hay muchas cosas que si quiero volver a verla, la campana, la locomotora al principio. Claro, el principio. Bueno, pero hay que colgarse y mirarlo, básicamente. Sí, pero... Bueno, hace un tiempito les habíamos contado que... Que ahí sí estaba parado, ¿no? Que habían dejado de funcionar como banda, sobre todo por una enfermedad del cual nunca se supo realmente, aunque todos pensamos que era Angus, ¿no? Todo. Pero bueno, no se sabe quién fue el integrante de ACC que no estaba muy bien, pero aparentemente van a volver a grabar material los ACC y se van a poner en mayo a grabar allí en lo que es Vancouver, y así también le ponen punto final a lo que era, digamos, el aniversario 40 de la banda, que todo el mundo esperaba por ahí una gira mundial. Y bueno, finalmente van a tratar de hacer los 40 conciertos para, digamos, revalidar esa, agradecer de alguna manera, ¿no? Todo el aguante que ha hecho la gente durante este tiempo para una banda que realmente es cosa. Supone que ahí está Argentina, ¿no? Y tiene que estar. A entender. A ver, grabaron un DVD acá. Como que somos un público ahí, pero todo preferencial. Y claro, estamos ahí, sacamos boletos, tenemos cuarto, quintos ahí, las preferencias, por ahí poner de los australianos. De alguna manera estamos ahí. Ay, qué lindo que sería. Bueno, esto sería el reemplazante de Black Eyes. Pasaron ya 6 años de aquel disco que los trajo justamente a tocar aquí en River, y esto es algo del material que se pudo grabar aquella noche. Thunderstruck, ACC. We'll be right back. Estamos escuchando a Cabezones, seguimos en las noticias, capítulo 184 de Pasa la Onda. Y estamos escuchando a Cabezones haciendo Cuando Todo Termine. Nunca más atinado el tema. Lamentablemente sí. En este caso, lamentablemente sí. Porque, bueno, todos sabemos lo que le pasó a César Andino, al cantante de Cabezones, hace un tiempito. Bueno, para el que no lo sabe, se pegó un flor de palo con Gaby de Catupecumachu. Bueno, Gaby hoy por hoy todavía no se ha podido recuperar. Y César volvió a cantar en su momento con Cabezones, volvieron a seguir tocando, pero evidentemente algunos problemas físicos, sobre todo, siguieron persistiendo a través de lo que es el accidente, ¿no?, que sufrió. Resulta que ahora, después de casi ocho años, resulta que vamos a tirar una mala noticia. Esta noticia, ¿sabes qué? La dudé de ponerla, ¿no? Porque no me gusta dar malas noticias. La cuestión es que en este momento se va a parar ya lo que es la gira de Cabezones y el movimiento de Cabezones, por lo menos por un tiempo, porque justamente a César en este caso le van a tener que amputar la pierna, parece, por lo que contó según un comunicado de Facebook. Así que lo que es el Roxy, que va a ser el próximo show que van a estar dando así como para cerrar la gira, va a ser el último por un tiempito largo. Esperemos que no sea tan largo, y desde acá por lo menos le mandamos toda la fuerza y que continúe con toda esa fuerza que siempre tuvo César, ¿no? Principalmente que salga todo bien. Ojalá que salga todo bien. Primero del lado de la salud, después por el lado de la música, como segundo, digamos. Sí, obviamente, la música obviamente pasa a segundo plano. En este caso, él justamente mencionaba, ¿no?, que la familia lo necesita bien, y bueno, ojalá que sea para bien todo esto, y que el día de mañana podamos volver a tener Cabezones, y si no, ojalá que César esté bien. Así que de acá, toda la fuerza, y creo que es el sentimiento de todo aquella persona que labura o que está en el rock. Gente, vamos a escuchar un poquitito de música, y como decía recién, desde acá, toda la fuerza para César, y ojalá que te recuperes pronto. Vamos a escuchar a Marea, en este caso haciendo Duerme Conmigo. Todavía estoy mal cosido, ayer me lo despacito. No te rías, que es verdad que no me lo ha hecho nadie, que duermo solito. Que mi cama está hecha donde no hay ventanas, donde las miradas tienen ganas, donde hay lunas de tela y un sol navajero de noches en vela, donde llevo el olvido a soltar la melena, donde nunca pienso si me quieres, donde todo es mentira, quejío de pena, desconchan paredes. Duerme conmigo. Si eres piedra, da igual, yo seré pedregoso camino. Duerme conmigo. Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te animo. Sé que me cuentan los días, los abrazos sin hallarte, y me recuesto en el suelo y se me eriza el pelo en solo recordarte. Que mi almohada está llena de cuando no estabas, de canciones que nunca cantabas, de todo, de nada, de besos de esos que nunca me dabas. Y de un tiempo a esta parte decido soñarte, embrear mi camino con lodo y cagándome en todo, volar y ya ves, despierto como me acosté. Duerme conmigo. Si eres piedra, da igual, yo seré pedregoso camino. Duerme. Cierre como el rastrojo en cuanto me descuido. Que si mira.

continuamos acá en Pasando la Onda, como solemos hacer cada jueves desde hace ya unos casi 4 años. Falta un poquito para los 4, pero bueno, ya los estaremos festejando también. Y es el momento, estamos escuchando a Papo haciendo No Obstante Lo Cual. Es el momento de hablar de lo que fue el tributo que se estuvo realizando en Espacio Musical Grinch, organizado, como recién me contaba acá Nati, por parte de Chaca y también de La Bruja, ¿no? Le mandamos un gran saludo a los dos. Así que no hay más que decir. Bienvenida, Nati. Gracias. ¿Cómo te va? Yo no estoy acostumbrada a ver. Igual hiciste radio alguna vez, ¿o no? No. ¿Nunca hiciste radio? No. Mi caradurez es... Es innata, digamos. Sí. No es que haya hecho demasiado, así que no. Es la primera vez. Ahí está, bien. Un debut. Bueno, Nati nos viene ayudando hace un tiempito con lo que es fotografía. Todo lo que son las crónicas que vamos publicando a través de nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Bueno, yo soy el que escribo, Nati es justamente la que saca fotos y en este caso vas a ser de cronista también. Sí, accidentalmente. Nada, apareció ese tributo, nada, me enteré incluso ahí hacía poquitos días que había leído la movida y nada, organicé al toque para... Me enteré de que un par de muchachitos iban, que conozco, así que me enganché y me pareció copado. Buenísima onda. La movida era a beneficio del merendero San José de Flores, así que no había entrada, digamos, en guita. Tenías que... La idea lo cual era llevar... Es un detalle ya no menor. No, para nada, claro. O sea, para jueves nada. A la noche te encontrás con, bueno, justamente una fecha importante, ¿no? Para lo que es el rock, para todos los que nos gusta el rock. Sí. Obviamente Papo es una persona que todos admiramos. Y en este caso, el marco de un tributo, ¿no? Sí, o sea, era eso, recordarlo y de una manera muy muy copada, que es ayudando a otros. Así que bueno, nada, caías, había que caer con alimentos no perecederos y había una pilita, así que estábamos todos ahí ayudando. La verdad que se juntó bastante gente. ¿Viste mucha gente trayendo bolsas? Sí, había armaba una pilita y habían armado como el anuncio escrito con tiza en la puerta y nada, todo, mucha gente... ¿Te acordás que decía anuncio con tiza? Ahí, le saqué una foto ahí, decía tributo a Papo a beneficio del merendero, o sea, no creo que no había ninguna otra, pero bueno, por ahí estará la foto. Justamente lo que es en nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, están las fotos que sacaste de aquella noche. Sí. Y a mí me interesa mucho, pero mucho, saber el tema de la visión del fotógrafo, ¿no? Porque yo voy a ver recitales, ¿no? Y voy, digamos, como espectador, y después se lo cuento a la gente. ¿En qué te basaste esa noche? O sea, ¿qué cosas te fueron llamando la atención? En general encaro, siempre que voy lo encaro un poco de la misma manera. Me llega un poco la actitud de la banda que está tocando en el momento y es como que trato de enfocarme en las expresiones de los miembros de esa banda. O sea, lo que me interesa es mostrar qué les está pasando en ese momento. Claro, cómo lo están viviendo. Sí, hace poco hablaba con uno de los chicos de Aura, que para los que en general hago fotos, que, o sea, mi enfoque un es... Un saludo para los Aura, porque ya los nombramos dos veces y le ponemos un saludo también. Saludos para los Aura, que estamos a full. Mi idea en general es como... me gusta mucho los planos cortos, porque me gusta ver qué pasa. O sea, yo estuve rodeada de músicos mucho tiempo y lo estoy. Y es como que para mí entra en un trance. O sea, por más que el show sea multitudinario y con mucho, ¿viste? O no, en cualquier momento siempre hay un momento de trance y un momento donde al tipo le está pasando algo con la gente. Y eso es lo que me interesa. O sea, por ahí el primero o segundo tema a veces están un poco fríos y demás, pero hay un momento en donde la gente y el músico hacen como una especie de trance juntos y eso es lo que me interesa mostrar, ¿no? Eso es lo que vas buscando, digamos, de decir, bueno, en este momento, o sea, por ahí pasa a un segundo plano por ahí, ¿no? La música, y es como que te centrás más en los gestos y demás. Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Es la idea, y ver cómo cada uno tiene una personalidad distinta. Hay gente que es mucho más expresiva, gente que es más introvertida, pero les pasan cosas igual. Por eso a veces es difícil tomarlo, porque bueno, estamos en lugares incómodos, bueno, vos lo sabés, este, no sé, siempre... Sé de pogos, así que aniquilan fotógrafos. Sí, sí, sí, sí, yo acá, la fotógrafa del Mosh, yo recibo gente, me caen encima. Pero bueno, no, la idea siempre, mi idea es esa, y cuando hay energía, mostrar esa energía, y a veces... aprovecho por ahí el tiempo, a veces son show grandes, claro, porque otras no. Por ahí cortito, ¿no? El momento, en que captás el momento ahí y tenés que es estar corto. Así con la cámara, tipo, a disparar al toque, ¿no? Bueno, pero hay fotógrafos muy famosos, uno de los maestros, Frank Capa, decía que si vos no estás lo suficientemente cerca, es como que no podés llegar a esa foto. Entonces, a veces, ajá, por eso me llevo unos artefactos muy raros para tratar de estar muy cerca, y espero muchísimo, mucho. A veces me clavo esperando hasta que pase lo que necesito que pase, y ahí tiro la foto. Y eso también tiene, nada, tiene un poco de observación, de trance interno, porque también conecto con lo de que le pasa al claro, otro. Lo que está pasando, claramente. Los tiempos y todo eso, es una experiencia copada. Y en rock hay mucho de la gente, o sea, pasan muchas cosas que están muy buenas, que bueno, es diferente de una foto en un estudio o algo así. Claro, es por ahí un poquito más, no sé si decirlo frío, pero por ahí es como más estructurado de alguna manera. El estudio, decís. El estudio, sí. Lo que tiene es que vos lo controlás. Entonces, claro, no hay ya nada vas que... armando la foto, digamos. Claro, hay poco que se te escape. En un vivo estás al día con lo que está pasando. O sea, estás en el minuto a minuto y te sorprenden cosas, y llegás y no sabes cómo van a estar las luces, si tenés luz o no tenés luz. Entonces hay algo de improvisación, y algo que a mí me empieza a pasar en un determinado momento, que calculo que es un poco con el músico cuando entra en ese trance que digo, que empiezo a vivir la energía en otra clave, y es como que empiezo a rodar con esa energía, y nada, es como que entiendo el tiempo y me pasan esas cosas. Es una experiencia, para mí es genial. Una experiencia sí, sí, muy... me imagino que captar es como que te vas llevando pedacitos de la noche, ¿no? Sí. De alguna manera, y te van quedando en tu retina algunos y otros en lo que es imagen. Y en cuanto a lo que es el show del jueves en sí, contame un poquitito cómo lo viviste. Más allá de la foto, que imagino que debe ser como por algún punto complicado... el hecho de saber que estás sacando fotos y de por ahí tratar de aprovechar como para cubrir, en este caso. A mí me complica un montón. Yo estoy acostumbrada por ahí a sacar, y nada, lo que pasa a través de mi lente. Por ahí no siempre escucho todos los temas o no escucho detalles y demás, pero no, particularmente el jueves, bueno... Te cuento un poco a estilo crónica. Claro, bueno, llegamos, el show estaba anunciado a las 8, creo, llegamos... ¡Mentira! 8, total, no había nadie a las 8. No, obvio. Yo ya me acostumbré a eso, que me mienten brutamente. No, bueno, llegamos tarde, porque especulamos con eso, y nada, habrá arrancado tipo 10, creo, y arrancaron Armand, que... Yo por ahí lo viví actitudinalmente, obviamente todos hicieron temas de Papo. ¿Metieron temas también propios, no? En el medio, o solo se limitaron a hacer covers? Armand hizo covers. Solo se metieron en los covers. Sí, sí. Pero bueno, lo que viví de ellos fue una actitud. O sea, estaba llegando la gente, entonces claro, estaban, los vi más introvertidos. Pero así, como te digo, ¿no? Hay una de las fotos que muestra un poco eso de lo que hablo, que les pasa a los músicos. El guitarrista en un momento se tira al piso y se puso como a amar a su guitarra. Pero era eso, ¿no? Era el momento de, bueno, de ser los primeros, de armar un poco el ambiente. Sí, lo cual es difícil siempre, ¿no? Es difícil ser los primeros. Ya cuando sabés que va a ser una movida solidaria y que es un jueves. Por ejemplo, sí, en este cual. Caso, ¿sabés que vas a ir a un principio de público que va a estar por ahí en otra, recién llegando? Pero sí, está bueno cómo ver cómo lo enfrentan. Sí, sí, pero ya te digo, arrancaron así timidones y después pues pudieron... fueron levantando en actitud. El bajista, ¿sí? con unas caras así como de rock, muy compenetrado, de, claro, una cosa así, tirando cuernito, sí, desde bueno, abajo, ¿no? No porque no puede, pero bueno, sí, una especie, lo tiraba con la cara. No, pero se le hacía un gran cuerno en la cara, ¿no? Claro, bueno, una cosa. Perdón, sí. No, bueno, eso no sé, pero no, bueno, no, bárbaro. No vamos a meter en detalles. No, por favor. Armaron un ambiente muy copado y fueron bastante puntuales. O sea, a partir de que arrancaron ellos, había muy poco tiempo entre banda y banda. 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Sí, ponele que entre 20 y 30, sí, ni una hora. Armaban, tocaban, o sea, es como que estaban también muy conscientes de que era un jueves y demás. Así que bueno, nada, después de ellos, cayó Sexto Sentido, que es la banda en realidad de los anfitriones del lugar, la banda local. Claro, es la que más juega local, porque bueno, La Bruja, justamente uno de los dueños del lugar, toca en Sexto Sentido. Ah, mira, bueno, no agregamos tanto, información, ya que estamos, hace un tiempito vino para acá La Bruja a contarnos. Ah, mira, no, bueno, y nada, bueno, sí, entonces entiendo por qué cayeron con nada, con mucha más soltura, más más, cómo te digo, más flojos, más... Sí, más asentado por ahí, conociendo el lugar, sabiendo que la movida la están armando ellos, también eso es un condicionante, sí, ¿no?, a la hora de tocar. Sí, sí, más, aparte, bueno, ya había más gente, claro, así que, bueno... ¿Se puso? ¿Podemos decir que se puso? Se puso, sí, se puso, terminó con Pogo, todo. Ah, lindo. Sí, se puso, fueron levantando en temperatura y levantó lindo. Y bueno, los chicos en cierto sentido, a mí, fotográficamente o desde el lado en que yo los veo, muy muy divertidos, entre ellos jugando mucho. Me gustó mucho el armoniquista, se dice. Sí, armoniquista. Si tocaba la armónica, sí, es armoniquista. Pero claro, no sabía la profesión, se decía así. No, el bueno, título, el rótulo. Claro. No, pero nada, re divertidos. Y al último invitaron a Ponch, que después tocó en la banda que armaron Lula Ponch, guitarrista, que en la banda que después armaron Lula y Hernán. Claro, o sea, después se sumó Lula Bertoldi de Eruca Sativa y Hernán Rúpulo de La Con Orquesta. Sí, pero cambiaron banda, ¿no? O sea, se sumaron Lula, Hernán, Nico como y... Como invitados, digamos, Ponch, en un punto. Como invitado, Ponch tocó el último tema con ellos. Después subieron, armaron y subieron Lula con Hernán. O sea, que tuvimos una especie de intervalo ahí en el medio. Sí, y terminaron los chicos de Sexto Sentido, se armó de nuevo, viste... afinación, cuestiones de técnica de por medio. Sube un poquito, no tengo retorno, negro. Claro, lo clásico. Y bueno, nada, largaron un poquito más tarde los chicos y ahí la gente antes de ellos es como que estaba un poquito lejos de la valla, viste, como más observando. Y bueno, cuando subieron Hernán, Lula y los chicos, nada, se abarrotó la valla, lo cual yo noto enseguida porque yo estaba re cómoda. Te empiezan a cagar a palo, digamos. Claro, no. Yo cuando empiezan a saltar la gente rajo raudamente porque tengo la cámara con el megalente ahí y tengo que huir despavorida, pero ahí sí, nada, se puso más populoso el tema y nada, bueno, los chicos arrancaron con todo. Con mucha energía, Lula tiene una energía increíble. Sí, sí, se nota en todos los shows que la mina está en el escenario, te das cuenta que... La actitud y ya la experiencia, ¿no? También de ella como frontman, ¿no? Sí, se nota... Para agitar a los monos, mal, como sí, tiene una... Ella y Maru también comparten un poco eso, ¿no? Eso de líder, de manejar masas de esa manera. De agitar los monos. Exactamente. Así que bueno, nada, subieron. Se notaba que no había mucho ensayo, pero la verdad, nada, rock, papo. Claro, era para ayudar, ¿no? Es decir, creo que también el sentido de uno cuando nombra a papo también te sale, creo que intrínsecamente, por ahí sea por los festivales que han organizado en memoria de papo, que ahora ya no se están haciendo más, por una cuestión obviamente que se volvió demasiado comercial, ¿no? Pero empezó siendo algo muy autóctono, algo muy, digamos, muy de corazón, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, y era eso, era salir a ponerle el pecho y igual nada, o sea... No, a rockear un rato. Pero aparte no es que hayan pifiado ni nada, te digo esto porque nada, Lula estaba leyendo letras, pero no, nada, no... No te das cuenta que no hubieron imperfecciones ni pifes. No, ya a esa altura de músico por ahí es como sí, que se miran y vamos para acá, vamos. Tal cual. Bueno, a mí me encanta eso. O sea, me gusta eso. Mucha comunicación entre ellos. Lo disfrutaron un montón de todos, ¿no? De las tres bandas que... Y bueno, después subió la condena de Caín también. O sea, se ve eso, se ve mucho el disfrute y la alegría que tenían, sí, esa conexión entre ellos, que estaba buenísima. El sentido de saber que estaban ayudando y encima la estaban pasando bien, ¿no? Estaban pasando bomba. Y después cayó la condena. La condena. Sí, pará, pero antes sí. Subió la cantante de Seda Carmín. Analía Bocomino. Exacto, a hacer el último tema con Lula y con Hernán y con los chicos. Y nada, estuvo muy bueno. ¿Estuvo también la gente del Quincho ahí también metido dando vuelta? ¿Puede ser la gente del Quincho en algún momento también estuvo dando vuelta por ahí? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que después, cuando terminaron los chicos, Lula dice, bueno, nada, está abierta la banda, la quedó convocatoria, así puesta, vamos. Suba el que quiera, nos vamos cuando nos vamos. Mira, dijo un poco bien. Eso. El que quiera, nos quedamos a cerrar, cerramos, barremos, nos quedamos acá, no hay problema. Mientras, o sea, que quieran seguir tocando, los equipos están, qué lindo, qué lindo, claro, qué buena actitud esa, ¿no? El hecho de decir, bueno, te abrimos el escenario para que si vos querés venir también, sos integrante de una banda o tocás, vení, subí, tocá, esa es la idea. Sí, ¿no? era eso, y de hecho, bueno, cuando publicitaban el evento, era eso, che, nada, suben guitarristas, amigos, gente copada, vamos a pasar un buen rato, por ahí no son muchos los temas, pero pasémosla bien todos. Y es eso, la gente la pasó bárbaro, mucha remera de Papo, cabeceo todo el tiempo, así, guitarrita en la mano, guitarrita invisible todo el tiempo. Leer guitarra. Sí, la púa en la mano todo el tiempo. Así que, y después cuando terminaron los chicos, subió la condena de Caín, que subió con toda la fuerza. Tenía una gente ahí haciendo... Están en un momento muy importante los chicos de la condena. Están sonando muy bien. Y ahora tienen de Roxy, un insecto y viene por puede ahí. Puede ser, vienen por ahí, tocaron con Las Pelotas, tocaron con Nahual, o sea, vienen ahí en un momento muy fuerte los chicos de la condena, que bueno, o sea, sumándose también, dando una mano, la verdad que eso es fundamental, ¿no? Y estar que me cae mucho, esta no es la primera vez que los chicos de Greens hacen una de estas movidas, estuvieron haciendo en su momento la movida de La Plata, cuando fue el tema de la inundación, estuvieron siempre dando una mano, y la verdad que me parece bárbaro que a través de una persona, de un personaje, de una figura, ¿no? Como es uno de los mayores guitarristas que ha tenido nuestro país a nivel nacional y también hasta a nivel internacional, sí, se lo pueda recordar de esta manera, que creo que es como él mismo hubiese querido que se lo es recuerde. Es la fiesta, sí, totalmente. Es la mejor fiesta y el mejor homenaje que se le puede hacer, ¿no? Y aparte, bueno, ese día también estaban promoviendo el Día del Guitarrista. Claro, sí, hace rato que está la hermana de Papo ahí luchando para que se haga el Día del Guitarrista, el día del fallecimiento, si no me equivoco. Sí, el 10 de marzo. Bueno, Nadi, un golazo. No, ¿te sentís incómoda? No, para nada. Yo te dije que la cara dura es mía, es todo el tiempo. Va más allá de la forma. Sí, no. Me parece perfecto. Yo soy de esa misma idiosincrasia y te van con esto. Bueno, gente, pasó entonces la cobertura de lo que fue el tributo a Papo en Espacio Musical Greens. Escuchamos un poquitito más de Papo. Gracias, Nati, muchas gracias. Y vamos a seguir disfrutando de tus fotos. ¿Y por qué no de alguna otra cobertura? Y vamos a ver. Vamos a ver. Yo me llevo el grabadorcito, ¿viste? Y la anotador. Claro. Así vas haciendo nota mental. Ahora el violero la está descosiendo. Claro, tal cual. 22:33. Claro, tal cual. Tipo así. Gente, muchas gracias, Nati. Estamos ahora escuchando Que Sea Rock. Como no podía ser de otra manera. De Papo, gente, un grande de la música nacional. Tuvo su tributo en Greens a beneficio y no lo contó Natalia Palau. Gente, en un ratito se viene la cobertura de científicos que se curta, la cobertura de Jessy Ferri de Nahual y lista donde la tenía, si las noté, dale. Nacional. Juan Manuel tiene peones, pero escucha sus pregones. Firma el pacto federal con sus aliados del litoral. En tiempos de guerra tenaz, cae General Paz. Y así es que nace la Confederación. Los caudillos y el pueblo guiarán su timón. De sangre se riega el suelo argentino. De sangre está hecho nuestro destino. Con sangre se defiende a una nación. Con sangre se paga la vil traición. Sigamos a Rosas, el restaurador. Fiel a los principios que nos enseñó. Y a los enemigos de nuestra nación, cortemos su cabeza para exhibición. El berretín de la oligarquía es entregar la soberanía. Bueno, prometí en el programa pasado, cuando estuvimos hablando acá con Sean Quintanilla, batero de Científicos del Palo, prometí saltar en el show que iban a estar haciendo en Santana Bar el siguiente sábado al programa que hicimos la semana pasada. Y efectivamente cumplí. No me comí el palito de batero en el ojo. Entonces no cumpliste. Lo importante era eso, la parte que venías acá con el palito, corriendo, que te querías sacar y no podías. Era la parte divertida, digamos. Claro, toda la secuencia que te habías imaginado de trágica. Que el otro pasaba de arriba así, con los colmillos para afuera, sacándolo así, pinchándote con el palito. Ah, pero te hiciste una película de Hollywood. Y así con más onda, digamos. está bien. Bueno, todo eso, lamentablemente, para la imaginación de Nacho, no pasó. Sino que me fui allí a ver a los Científicos del Palo, una vez más, a Santana Mar, un lugar donde realmente es como una casa. Le mando un gran saludo a la gente de Santana, a Dani, a, siempre me olvido el otro nombre que en algún momento vendrá a mi cabeza, Gonzalo. Bueno, no importa, le mando un gran saludo a la gente de Santana, que siempre nos hace sentir como en casa. Y allí estaba tocando una vez más Científico del Palo en una fecha que es entra dentro de lo que es el marco de la gira de la Estera Argentina. Ya nos adelantó Seba que están laburando en un nuevo material los chicos de Científicos. No sabemos de qué. ¿Por qué lado vendrán? Y se la van a guardar. ¿Con qué pueden salir, no? Creo que esto ya... ya es difícil. Ya, carajo, ya, es mucho. A ver, con política van a seguir... Aparte un trabajo así como esta... tan fuerte, envergadura, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, es claro. Fuerte. No se sabe bien con qué va a ser el Científico del Palo. Lo que sí es que están en una realidad hermosa, porque salen a tocar todos los fines de semana por todo el ancho y el alto del país. Y en este caso les volvió a tocar a tocar en Santana. Y la verdad que la gente de Santana ya es como que ya los adopta también a los muchachos. Y la verdad que los noté como muy, muy caretas. La verdad es esa, están muy caretas. Pero ese hecho de estar careta es lo que los hizo tocar con ese aplomo que te hace dar una gira, me parece a mí, ¿no? Ellos vienen tocando, como decía recién, todos los fines de semana. Entonces como que llega a hacerse una habitualidad, ¿no? De tocar. Y no te pinta por ahí tanto el rock and roll descontrol, podemos decir, ¿no? De alguna manera. Que tenés que controlarte ya más por obligación, no como para llegar después. Exacto, sabés que hay que seguir en la gira. Claro, no. Entonces, como el tema de que no querés, sino el tema de que no podés más, ya que tenés que guardarte para poder seguir después. No sé si es no querés, es un punto de entender también lo que estás haciendo. Y lo bueno, poder llegar a eso o llegar bien. Y llegar bien, claro, porque obviamente tenés que... Ellos son gente que se preocupa mucho por lo que entregan, ¿no? Obviamente, y bueno, nos dieron un show realmente muy, muy, muy aplomado. Sonaron, creo que muy bien. Creo que Pepo se olvidó la letra una sola vez, lo cual estoy diciendo mucho. Bien, bien, es un logro. Sabemos sí, que eso... sabemos que es un logro para Pepo. La verdad que le mandamos un gran saludo. Pero sabemos que ellos mismos se hacen cargo de esto y se cagan de risa a ellos. Y bueno, como siempre, bueno, Pepo haciendo su show, ¿no? Aparte con la gente, haciendo sus monólogos. Popete, que tuvo grandes, grandes dedicatorias. Se lo quiere mucho a Popete. Se lo quiere mucho porque realmente es un tipo muy, muy buena onda, que se presta a hablar con cualquiera. Y la verdad que se lo retribuye la gente. Bueno, hubo también, digamos, canciones dedicadas a Popete. Pero con diferentes rítmicas nos iba probando Pepo a medida que iba al show. Nos iba probando con diferentes rítmicas, bardeando a Popete, ¿no? Obviamente, ¿no? parte divertida, ¿no? Cuando el chicaneo, claro, entre ellos, la punteadita linda, la parte de la hermandad, de la familia de la banda, ¿no? Mostrarse algo un poco más profundo. Claro, totalmente, porque se entienden de tal manera que ya son familia, como decíamos recién, comparten mucho tiempo juntos. La verdad que, bueno, lo de Seba es genial, la cantidad de golpes que da ese muchacho es increíble. Y la verdad que, ya les digo, un show completito con todas las letras. Subió Catriel, como no podía ser de otra manera, en Santana, el baterista de Divididos. Estuvo presente una vez más, son amigos entre ellos. De hecho, contó Pepo antes de que se suba, de que le dijo, ¿querés venir a tocar? Le dijo, bueno... Estaban de risa, eso, lo cual me parece genial. Y creo que el otro detalle estuvo en la canción de Hormijito, que es la que estamos escuchando en este momento. La gente cantó todo el tema completo, a capela, sin la banda. O sea, la banda tocando nada más y haciendo toda la gente la voz de Científico del Palo, lo cual es muy... Ya que sepa un tema completo de tu banda fuera de tu ciudad natal, creo ya es un punto muy fuerte, ¿no? Y un tema como Hormijito, ¿no? Que está dedicado de Pepo a su hijo. Imagínate que yo creo que realmente Pepo se emocionó. La parte que muestra lo vi así como... Estás como llegando, que estás haciendo bien lo tuyo, que es mostrar lo que sentís, ¿no? Exactamente, está llegando la idea de Científicos del Palo a tu cabeza. Y claramente lo vienen haciendo ya hace un tiempito largo. Por suerte se está sentando todo eso, gente. Le dejamos un poquito más de Hormijito. Con esto nos retiramos de esta crónica, gente. Pasó Científicos del Palo por Santana Bar y te lo contamos de esta manera. Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más mano, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la... ni a cantar. Después, alucina que planea

Hacia la Montaña se llama el nuevo disco de Nahual. Banda que a mí particularmente me gusta y mucho. Cada vez es poder. Este sí lo estoy escuchando, pero viste cuando decís quiero cambiar el CD. Vamos a dejarlo una semanita más. Pero es como es raro, como no puedo concentrarme, pero no puedo parar de escucharlo. Es que tiene mucho poder abstrayente, Nahual. Nos ha tocado, claro, mucho sub y baja, hace Nacho, así como con la mano. Yo les cuento a ustedes porque no lo ven a Nacho, pero les cuento. Así te va bailando. El bailando y tirando palmas al micrófono, ¿no? El micrófono me chocaba. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la cuestión es que Nahual estuvo presentando su nuevo disco, Hacia la Montaña, y lo hizo el sábado pasado en el Teatro de Flores. Les contamos en la agenda, obviamente, que es donde les contamos las fechas, que iban a estar allí presentando su disco, y allí íbamos a tener a nuestra enviada, podemos decirle de alguna manera especial, a Jessy Ferri, que se copó a escribir. Yo le dije, recién le comentaba acá a Nati, que estaba charlando junto con nosotros, le dije a una de las personas que yo sé que vive la banda de una manera particular, que si tenía ganas que escriba algo. Y bueno, ella se copó y nos escribió. Así que, escucha. Empieza a adentrar, así mismo es donde queda, donde muere la seguridad, nace el poder que todo crea. Y fue ahí donde guardé los sueños de mi vida. Y fue ahí que vomité, cerrando mi Muchos ya saben, el sábado pasado Nahual presentó su nuevo disco Hacia la Montaña en el Teatro de Flores. Con entradas agotadas, seguidores ansiosos y acompañados por la condena de Caín, la banda de Mataderos demostró nuevamente que con voluntad y perseverancia todo es posible. Era alrededor de las 21:15 cuando empezaron a escucharse los primeros acordes de Hacia la Montaña, el tema que le dio nombre a su nuevo trabajo. Pasaban las canciones y la adrenalina del público aumentaba cada vez más. Cantitos como soy navalero, es un sentimiento, no puedo parar, invadían el teatro, caras conocidas, amigas nuevas, todos compartiendo el mismo sentimiento, la misma pasión y el orgullo de ver a Nahual lucirse en el escenario una vez más. Fue una noche emocionante, tengo que admitir que en algunos temas hasta que se me escaparon lágrimas. El hecho de ver cómo crecieron y recordar cuando los conocí me genera una felicidad inexplicable. El esfuerzo y la humildad de cada uno de los integrantes, la calidad humana, tanto de ellos como de la gente que los sigue, y las canciones hacen que cada show sea una fiesta. Solo doy gracias por haberlos conocido aquella noche en el Teatro Verdi. Jessy Ferri, gracias. Crees Incondicionales, los que siempre se mantienen 100% reales. Digo, droga post de Blitz. El tiempo de danzar en hip hop o en reggae. Estoy mirando plena desde el 93. Dame el pare, no pare, y estén donde estén. Diga, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Una vez me llegan allá, bingy, bam. Aquí van y que son suyas, ya llegan, man. En la playa, en la city o en el lanzar. Original, ganja, smoke, levanta el sudor. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. It's a party time. It's a party time. Toda la mano y levanta el sofrito. Imposible, imposible, imposible no ponerte así a rockearla, a saltar con los pibes que se corta, Paradise. Ese tema te pide que saltes, o sea, te pide, vale, punk. Mover la patita rapidito, ¿no? Que no puedes dejarla quieta, que vas ahí como el doble bombo, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Claro, vas pegando ahí, va, ta, ta, ta. Bueno, gente, estamos escuchando a los Curta, a los que se curta, una banda de la hostia. Venimos recontando hace un tiempo largo ya, le mandamos un gran saludo a Liz, al Topo, a todos los monos de que se curta, a Santi, a Nati, bueno, empiezo a nombrar y no termino más, pero les mando un gran saludo a todos, también al chico de Felicidad, de Casa Hawái, que la verdad que están ahí, estuvieron ahí justamente cuando fui a visitar el Antro Mágico y sabiendo, obviamente, que tocaban los Curta, ¿no? Ahí, la verdad que un golazo, qué bien, un lindo lugar aparte, ¿no? El Antro Mágico es un lugar que tiene, justamente como le indica su nombre, todas las características. Principalmente. También, sí, también. Es un condimento aparte que tiene, ¿no? Por eso, es el antro. O sea, vos cuando dices el antro, te imaginás un montón de cosas. Bueno, ese lugar es así. Y la verdad que, como completa su nombre, es mágico. Quieras o no, he escuchado muchísimos flashes de ese lugar, no solo he vivido, sino que he escuchado muchos y son de variados, o sea, pueden ser muy buenos, muy malos, excelentemente buenos. La verdad, un lugar que está buenísimo que esté abierto, porque aparte lo quisieron cerrar y estuvieron aguantándola y sigue abierto, loco. ¿Qué tan lugares así, no? No solo quisieron cerrar y que siguen estando, que volvieron, sino que hicieron hace poco también como un festival en la calle. El sábado. Exactamente. El viernes estuve en ese mismo lugar viendo a los que se curta. Una banda que, bueno, porque pueden escuchar es punk, obviamente, ¿no? Lo que hacen los chicos, pero está mezclado con algo, un tinte así como balcánico, lo que hacen los chicos, y es un ska hermoso, así como muy, muy sacante, y la verdad que tienen muchos destellos de una banda que ya lleva más de 10 años laburando y que recién ahora pudieron sacar el material físico, ¿no? Es decir, bueno, sacamos nuestro propio disco. Pero más allá de todo eso, para mí lo que está faltando es el hecho de también de subirlo en este, en la calidad que realmente se escucha, que se curta en vivo. Después tienes a lo que vivís en vivo, la energía que se tenés, que es más allá. Es tremenda, tremenda. Es toda la escena, todo te lleva, ¿no? Todo el conjunto. Sí, una mención aparte quiero hacer para Cartu, el violero de que se curta, que está tocando con una barbaridad. Aparte también la fuerza de los vientos, muy, muy homogéneos. Viste, cuando me pasó un momento de salir del baño, estar escuchando, y que me llegue toda la bola de sonido, así como que me golpea todo junto, y decís, de todos los caños, ¿viste? Porque tienen saxo tenor, saxo menor, trompeta, bueno, con Lucho, ¿no? Obviamente que también es el cantante de la banda, que también está en un gran momento él, ¿no? Porque está cantando muy, muy bien, o sea, lo está llevando el show de gran manera. Ya podemos decir que se ha recibido de frontman también. Están todas las condiciones, muchachos. Están todas las condiciones. Bueno, ¿qué se curta una banda de la hostia? Les contamos más o menos, un poquitito, ¿no? Lo que pasó, porque la idea es básicamente que vayan y que los escuchen a los curta. Una banda que es de Devoto, que arrancó hace mucho tiempo en un centro cultural, podemos decir, que era el Barreto, que era como así el lugar donde se juntaba mucha gente del palo de lo que es acá nuestro barrio, porque la verdad es esa, es el barrio donde siempre hemos habitado, y toda gente que hoy por hoy está tocando en banda, gente como la de las 10, que ¿la visita la semana que viene? No, esto es rock, negro. Perdón, me olvidé. El jueves que viene a las 8:30. Más o menos les confirmamos si vienen los chicos de a las 10, que voy a pasar dentro muy poquito ahí por la sala a visitarlos a los chicos también. En algún momento, gente, acumulación de gente, monos, como dicen ellos, los monos, ahí, saltando, agitándola porque se curta. Una muy buena banda, estuvieron tocando el viernes pasado en el Antro Mágico, tocaron el sábado en All Boys, y esperemos que se venga mucho más. Trials. reach out. Red lights, Vos me seríais, seríais. No more police, no more police, no more police, no more police. En el capítulo 184 de Pasa la Onda, estamos aquí una vez más. En el programa pasado hicimos algo que no acostumbramos a hacer, que es dejar afuera una sección. Y encima una sección prometida, porque arrancamos diciendo que iba a estar. Bueno, nos viene pasando eso últimamente, por lo menos desde que arrancó este año. El programa va fluyendo, va tomando vida propia, y eso está bueno. Más emocionante, ¿no? Más ahí, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa la...? ¿Qué pasa la onda? Ahí tenés, la sorpresa, el punch que nos faltaba. Exacto. Para llegar a la primera. La base. Sí. El punch para ser primero. Somos la base. Sí, sí, bueno, no me pensé si la base. Ponele, ¿no? Gente, estábamos escuchando recién City Eyes de Los Pericos. Hablábamos recién con Nachito, ¿no? El hecho de que Los Pericos tienen dos etapas, ¿no? En su trayectoria. Y hay una que te puede gustar más y una que te puede gustar menos. O te puede llamar la atención diferentes cosas. Eso es lo interesante de la música. Por eso traemos un poquitito de todo a nuestro programa. Pero como les decía antes, se nos quedó afuera una sección muy importante de nuestro programa, que es esta onda. No la tenías. Esos detalles que busca en la noche Negrito, el primero de esta temporada, de la cuarta, es este. A ver, ¿qué te provoca? A ver. Catch us up! We'll be right back. momento. Creo que todos lo sacamos ahí. Es lo único que puedes sacar. Pero que, vos decís que la gente sabe el nombre y de quién es. Yo no, creo que no. Esos temas que conocés, ¿de quién es? ¿De quién, carajo? Y cuando te lo decimos, es claramente esta onda no la tenías. Es Toxic de Britney Spears. ¿Sí? Así como escuchaste, en este caso hecho por Chorfest. Este fue el primer tema de esta onda no la tenías. Bueno, arrancó a esta onda no la tenías, ¿no? Arrancamos, es como un inesperado. Tienes esas cosas que no esperas encontrar, pero siempre más. Obviamente, esto es esta onda no la tenías. La sección diferente del programa donde te buscamos sorprender una vez más, en este caso musicalmente. A ver, prestar atención a este. Este es el segundo tema de esta onda no la tenías. Dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy choque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dice muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos me desprecian compañía y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Puerta! ¡Así se canta! Lástima que sea tan arisca. Son las que más me gustan. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dice mucha cosa, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que... Atentado, arrabalero. Haciendo, ¿se dice de mí? Atentado, arrabalero es el nombre de la banda, digamos, de No lo que hicimos. Un poquito y un poquito. Soy un 50-50. Sí. 50 a propósito y 50 sin querer. Eso, 50-50. Esa es una de las grandes partes de Pasa la Onda. A las cuales me remito orgullosamente, te diría, ¿eh? Del hecho de siempre el imprevisto. Siempre algo nuevito ahí, algo fresquito, raro, te tenemos. El que sale así dice de mí, gente, Tita Merelo. Y en el último, ya nos estamos yendo, pero aguantenos que todavía hay un poquito más, gente. vas subiendo, así, y vas levantando los brazos. Este es el tema originalmente de Queen, Under Pressure, hecho en este caso por My Chemical Romance. Escucha, escucha. Entonces siempre con una sonrisa, gente. Se va terminando el capítulo 184 de Pasar la Onda. Hemos tenido un programa diferente. Hoy les dije de principio, coberturas night. Bueno, así fue. Nos estuvo visitando Natalia Palau, estuvo contando un poquito de fotografía, charlando. La verdad que me parece algo muy rescatable empezar a conocer diferentes puntos de vista desde acá. Es la idea para por ahí este año de decir, bueno, que venga gente y haga cosas y tenga ganas de contar también lo que hace. Ampliar así el espectro, ¿no? Cada uno pueda pasar la onda desde otro punto de vista, ¿no? O sea, de la música en el rock. Sí, nosotros nos ubicamos en lo que es la música porque es básicamente lo que más nos gusta, pero hay un montón de expresiones que se van sumando también, ¿no? Por un momento me sirve decir que la música es lo que más sabemos. No, negro. Querés mirarme al pibe cómo creció. Me llama la atención. Le faltaba un voto de humildad, ¿no? Pero no, de música no sabemos, obviamente. Lo que hacemos es escuchar mucha música y hablar de ella. Y así ya hicimos 184 programas. Bueno, no está tan mal. Bastante bien, digo, ya vamos. Venimos por el cuarto. Estamos poniendo el festejo del cuarto año ya, piénsenlo así. Van a venir seguramente producciones este año. Obviamente algo va a estar ahí, algo va a estar al caer. No me puedo quedar quieto, esa es mi cuestión. Bueno, un programa más, 184, como les decía, recién pasó la cobertura de lo que fue el tributo de Papo por Natalia Palau acá charlando junto con nosotros. Pasó también la cobertura de Nahual por Jesse Ferry, la verdad que le mandamos un gran saludo. Después cuando lo esté escuchando se va a estar acordando de todo esto, que es lo que estábamos hablando a través de lo que es el internet, ¿no? A través de lo que es el Facebook, que me recuerda que es www.facebook.com/pasalaonda. Esa es nuestra mayor vía de comunicación. Y así fue que nos pusimos de acuerdo con Jessy como para que ella haga la cobertura de Nahual. Y se los estuve leyendo. Me costó alguna parte ponerme en femenino. Me costó. Sí, esa explicación de justo el amigas es como es raro para leerlo, ¿no? Y es como que decís, oh, acá me chinga la letra. Como decís. Pero bueno, en algún momento por ahí también invitamos a Jessy a que venga al programa. Y que lo lea ella. La invitación ya está hecha, digamos. Obviamente también estuvimos contándoles de lo que fue la presentación del Científico del Palo. Tuvimos a Seba Quintanilla la semana pasada acá charlando junto con nosotros. Y nos hicimos la escapada, obviamente, a cubrirlos ahí a Santana. Y hablamos de los monos, de los Curta, de los que se Curta, presentándose en lo que es el Antro Mágico. Una cobertura interesante. Pasamos la agenda para este fin de semana, obviamente, infaltable. Sí, una fin de semana completista, fin de semana largo, disfrutarlo, ¿no? Los últimos ya días del verano, como decíamos antes, como te dijimos. Sí, estamos en el bonus track del verano. Disfrútalo, se viene el fin de semana largo. Este sábado puedes escuchar a partir de las 15 horas, nada más y nada menos, Camundo Bucillo. Le mandamos un gran saludo al Tony, estuve comiendo asado con él el domingo pasado, así que le mando un gran saludo acá a la distancia. Van a estar ahí junto con Nachito a través de lo que es FM Moreno 90.1 haciendo el programa del mundo bullicio. Programa comprometido con la sociedad, ¿no? Hablando un poco de lo que es economía. Bajando línea. Sí, obligando a todos, como hay que tratar a la policía, hay que tratar el secuestro, todo eso, explicando cómo hacerlos bien. Claro, no como lo hacen ahora. Obvio, así que trata de violencia, no hay que dejar huellas. Claro, exactamente, Mundo Bullicio, un programa que roza el borde, pero roza el borde y se cae bastante para el lado de, el decir, digamos la que pensamos todos, ¿no? El pensamiento oculto. El pensamiento global. El inconsciente. Bueno, gente, a partir de las 21 horas, el mismo sábado, Radio Chudas, el programa, le mandamos un gran saludo. Están tratando de poder asistir acá al programa, los chicos, la gente de Radio Chudas. Y próximamente lo van a estar haciendo. Nosotros estuvimos haciendo la evolución hace muy poquito. Estuvimos ahí pasando la onda desde el lugar. Y la invitación a que escuchen el programa de ellos el sábado a partir de las 21 a nosotros. 21 horas. Así se dice. Las 21. No se lo tomen nomás. Pero. Apus. No sé qué es otra cosa. De Apus. Bueno, la cuestión es que a las 21 horas está Radio Chudas el programa. Y lo puedes escuchar también por nuestra sintonía digital de www.pasaronda.com.ar, sección radio en vivo. A nosotros nos retransmiten los sábados y los domingos a partir de las 17 hasta las 20 horas en radiochudas.com. Le mandamos un gran saludo a la gente de Radio Chudas. Y nos vamos a estar reencontrando ya la semana que viene. Prometemos cosas. ¿Qué se viene el próximo programa? Un montón de cosas. Vamos a ver las cosas. Hay cosas ya previamente arregladas. Vamos a ver qué más aparece en el medio y te lo estaremos contando. Pásenme de la onda, que es la idea, ¿no? Haciendo algo que no lo sientas como una obligación, sino como algo que lo estás regalando para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Y si lo hace, genial. Y si no, también te bancamos. Vivilo. Exacto, pasa la onda. Gente, nos vamos terminando ya nuestro capítulo 184. Volvemos el jueves que viene a partir de las 21 horas. Aquí en Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, las teclas y la conducción. Gente, un saludo para todos. Este programa fue hecho con mucho amor para todos ustedes, para que lo disfruten. A las pelotas. Esperando el milagro. Chao, gente, nos vemos. Descubrimos algo.